En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La semana pasada abríamos el programa hablando del Golfo de México, del vertido de crudo provocado por un pozo de extracción de la compañía BP, y hablaba de la necesidad de comenzar a cambiar el mundo basado en el consumo de petróleo como principal motor del desarrollo. Ahora ha surgido una idea que está encaminada en esa dirección. Es un proyecto del gobierno de Ecuador que tiene que ver con el Parque Nacional Yasumí. Es una de las zonas más ricas del mundo en cuanto a naturaleza se refiere. En esta selva del área amazónica se encuentran cientos de especies de árboles, mamíferos y aves de extraordinaria singularidad. Además, en esta selva viven dos pueblos nativos en aislamiento. Pero además de esta riqueza natural hay otra, menos vistosa, es petróleo, en enormes cantidades e ingentes cantidades. Ese petróleo daría una enorme cantidad de dinero al gobierno de Ecuador y a las empresas extractoras, que para conseguirlo harán todo lo que esté en su... Pero Ecuador internacional es un auténtico órdago, es una forma de pedir implicación, de saber si la comunidad internacional y los principales dirigentes están de verdad comprometidos con el discurso conservacionista sobre los bienes naturales del planeta, o es más bien una pose. Dicha propuesta es que los organismos internacionales abonen a Ecuador parte del dinero que recaudaría gracias a la extracción del crudo, lo que reportaría unos 6.000 millones de dólares al país. En el pasado, grandes regiones de Ecuador sufrieron enormes pérdidas a costa de la extracción de petróleo, pérdidas naturales que no financieras, aunque los beneficios no se quedaron en manos de los más necesitados, ni en manos de los perjudicados, ni en manos de quienes vivían en aquellas tierras. Ahora hay que averiguar hasta qué punto el compromiso de las grandes naciones es real y si sufragarán o no a Ecuador. Podría pensarse que la situación tiene mucho de chantaje, pero realmente lo que está en juego es el planeta y su salud. Aquí comenzamos, esto es La Rosa de los Vientos, esto es Onda Cero, saludos de Bruno Cardeñosa, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Por segundo sábado consecutivo comenzamos a las 12, una hora antes. Estamos con los ajustes de programación típicos de estas fechas veraniegas. Descansan durante unas semanitas nuestros compañeros de deportes y nosotros comenzamos antes, eso sí, acabaremos a las 4, noche calurosa como todas las que nos han precedido. Pero los contenidos, vamos a intentarlo, que sean refrescantes, son estos. Tenemos la última entrega de esta temporada de Materia Reservada con Fernando Rueda. Echamos un vistazo a la actualidad y a los principales frentes en los que hay que poner atención, en los asuntos secretos que siempre nos trae Fernando. Eso será a la una de la madrugada, en el horario habitual de Materia Reservada. Antes, saludamos a varios autores y escritores. Nos visitan el periodista argentino Ari Paluch, que ha publicado en Planeta el libro Combustible Espiritual, y también conversamos con José Manuel García Bautista, que acaba de publicar el libro Las lágrimas del tiempo, los misterios de las grandes catástrofes de la historia moderna. Como siempre, mucha historia será en los versus. Habrá varios protagonistas, es un versus en doble. Juan de la Cosa, el autor del primer mapa de América contra Colón, y Heisler contra Guillermo Tell. Serán los protagonistas cuatro esta noche en los versos de Juan Antonio Cebrián. También habrá monográfico y empezamos a recuperarlos durante este verano. Carlos Canales y Jesús Callejón, el de esta noche, nos recuerdan los secretos de uno de los cuadros españoles más importantes, Las Meninas de Velázquez. Hay mucho más de lo que se ve tras este cuadro. Hay muchos secretos tras esa pintura, secretos verdaderamente llamativos. La información azul y verde nos llevará hasta la Sierra de Atapuerca, nuevos descubrimientos allí, descubrimientos de homínidos que pueden ser todavía más antiguos que el Homo antecesor, que podrían tener más de 1 millón de años de antigüedad. Uno de los yacimientos paleoantropológicos más importantes del mundo, que está en nuestro país, que está en la península ibérica y que sigue proporcionando verano tras verano, normalmente, que es cuando se llevan a cabo todas las excavaciones y cuando se llevan a cabo las campañas de extracción de presuntos restos, que luego se convierten o no en restos humanos. Bueno, pues casi siempre hay noticias y este año también las hay. Lo contaremos dentro de unos minutos. El mundo del cómic llega con Raúl Sogún, que nos habla del funcionamiento de las franquicias en el mundo del cómic. También tendremos en la agenda cultural un nuevo relato de vuestro, de nuestros oyentes, un nuevo microrelato. Y como no, encuesta, una pregunta, la de esta noche, en donde lo que pretendemos es que nos ayudéis a un objetivo para la próxima temporada. Silvia Casasola, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Con calorcito, ¿no? Estamos sí. Toda la semana. Uh-huh. Aunque hay noches que están siendo un poquito fresquitas también en algunos sitios. Bueno. Sí, sí, espérate a hablar con nuestro próximo invitado, que está en Sevilla, y te va a contar lo que está sintiendo en estos momentos. Pues supongo que algo muy parecido a calor abrasador, ¿verdad? Más o menos, más o menos. Silvia, la pregunta, si aparece, que esperemos que aparezca antes o después en la página web, en www.ondacero.es, sí. La pregunta tiene que ver sobre los contenidos para la temporada que viene. Pedimos un poco de asesoramiento a nuestros oyentes. Pues sí, la pregunta que les formulamos es que elijan la opción que les parezca más atractiva para La Rosa de los Vientos en la próxima temporada. Entonces les hemos puesto varias opciones: más misterio, más historia, más ciencia, más entrevista, y hay una que es más genérica, que sería otros. Uh-huh. Por lo tanto, si votáis otros, pues... Si consideran que de todo eso ya hay mucho, pues claro, otros sí nos dicen en rosa.vientos. Exactamente, puede ser una novedad que nosotros no hayamos pensado, o incluso alguna de las acciones que ya tenemos que quieren que se amplíe más, o cualquier otro comentario que nos quieran realizar, pues que lo puedan hacer en rosa.vientos, como has dicho, Onda uh-huh. Cero. .es, incluso en el Facebook también, y pues iremos comentando a lo largo de esta noche, de mañana, y luego pues durante la semana ya les quedarán los deberes a nuestros compañeros, a Martín y a Pancho. Pancho Francisco Guzmán, que está en redacción, Silvia Casasola, ya lo habéis oído en dirección, José Fonda al frente de la parte técnica. Comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Tears I've cried, screaming, deceiving, and bleeding for you, and you still won't hear me. Las grandes catástrofes despiertan una mezcla de horror y fascinación. Son sucesos que además generan información y los arquetipos que dibujan las sociedades de cada época. Conocer su entorno social, su impacto, cómo transformaron cada una de las eras. conocer también los hechos cíclicos que parecen repetirse en cada uno de estos eventos, como si se repitieran y cumplieran de forma matemática y milimétrica una y otra vez, a veces también con enormes dosis de misterio. Son las lágrimas del tiempo. Lágrimas del tiempo, ese es el título del libro cuyo autor está esta noche con nosotros, acaba de publicar en Absalón Ediciones y su autor está en Sevilla, como decía Silvia hace unos minutos. José Manuel García Bautista, muy buenas noches. ¿Qué tal, Bruno? Muy buenas noches. Buenas y calurosas, ¿verdad? Buenas y muy calurosas, más que calurosa, yo diría que sofocantes noches. ¿Cuántos grados por Sevilla? Pues mira, exactamente 31,5 aquí en Sevilla Este, en una zona determinada de esta ciudad, pero bastante, bastante, bastante elevada la temperatura. Desde luego, desde luego. Las grandes crisis, las grandes catástrofes, antes decía, ahora mismo en el comienzo del programa, que en cierto modo todos esos hechos, todos esos acontecimientos parecen marcar, parecen convertirse en iconos. Por ejemplo, no se entendería el tiempo en el que vivimos, en la era actual, no se entendería, por ejemplo, si una catástrofe como la que ocurrió el 11 de septiembre, que en realidad es la que marca incluso el comienzo del siglo XXI, son los verdaderos referentes de las eras. Efectivamente, son, fíjate que a lo largo de los tiempos, como tú bien has indicado, se han producido diferentes hechos, diferentes tragedias, que dentro del marco social donde se mueve, dentro del entorno social donde se ha movido, un entorno de preguerra, un entorno de posguerra, un entorno en el que el avance técnico pues se creía que era imparable, o simplemente en un ambiente como el del 11S, donde era una sociedad ya súper tecnificada, la era de Internet, nos vemos sorprendidos a menudo con este tipo de acontecimiento, un hecho que al fin y al cabo lo que viene es a devolver quizás al hombre a la realidad y a mostrarle que realmente debe de replantearse de verdad comenzar de nuevo a construir unos nuevos cimientos que se te acaban de caer junto con esas torres a nivel social, a nivel histórico, a nivel científico, a todos los niveles, ¿no? Independientemente de lo que el hecho marca en sí. A lo largo de la historia, sí es cierto que todos esos hechos, yo de hecho en el libro recojo unos pocos de ellos, son acontecimientos que por una circunstancia o por otra marca un antes y un después. Hay historias que se cuentan en el libro, como por ejemplo ese Big One, ese gran terremoto que se produce en el año 1906 en la ciudad de San Francisco, que tras producirse el mismo, bueno, pues se replantea la sociedad norteamericana, se replantea ya no solo el construir una ciudad de cero, ¿no?, y el también el plantear una nueva arquitectura social y una nueva arquitectura a nivel estructural de la ciudad, sino también, fíjate qué curioso, se marcan como metas pues que el ciudadano tenga más acceso, por ejemplo, a lo que es la comunicación, que tenga más acceso a saber los hechos por qué se producen o incluso a estar un poco más comunicado a nivel político con los dirigentes de aquella época, fíjate, en 1906. Luego llega el hundimiento del Titanic, otra de esas tragedias que marcan la historia. ¿Por qué? Porque, como ya todos sabemos, a lo largo de estos años, sobre todo inspirados por esa película de James Cameron, bueno, pues se creía a ciencia cierta que la técnica en aquella época había tocado el techo. Aquello era prácticamente el sumo de la tecnología y ya más adelante pues prácticamente parecía que no se iba a llegar a nada más, y sin embargo nuevamente un golpe de este tipo te vuelve a devolver a la realidad y te vuelve a decir que no, que realmente nos queda mucho que aprender, ¿verdad? Y así hemos seguido a lo largo de la historia. Se siguen recogiendo tragedias, como tú bien comentabas. Nos paramos, por ejemplo, en Pearl Harbor, otro de esos momentos en los que, bueno, la sociedad americana se creía que era prácticamente invulnerable y, sin embargo, tú lo sabes bien, era un ataque que ya esperaban, y aquella misma desastre que se produce en el Pacífico pues vuelve a cambiar todos los esquemas mentales de una época e incluso meten a los Estados Unidos en una guerra en la que ya estaba demasiado predispuesto a entrar, desde luego. Uh-huh. Y posteriormente, por no extenderme, pues sí es verdad que llega el 11S, que quizás es la que tenemos todo más reciente, porque a los de nuestra época, ¿verdad?, a los de nuestra generación, quizás es el acontecimiento que se nos va a quedar en la retina, es el acontecimiento histórico que nos va a marcar, es el acontecimiento histórico que cuando pasen muchos años y se vea como parte de la historia, que es ya, podremos decir, aquello lo viví yo, y aquello se vio de tal forma, y aquello cambió la sociedad de tal forma, y en torno a aquel acontecimiento hubo puntos que nunca se aclararon, y en torno a con el acontecimiento el mundo pegó un giro de por sí, que los políticos aprovecharon para una cosa y la sociedad para estar un poco atemorizada. Pero como tú bien comentabas, al fin y al cabo lo que han hecho estas tragedias, por desgracia, es también un poco cambiar los esquemas de la sociedad que en cada época le tocó vivir. Hablas tú en el libro, en Las lágrimas del tiempo, de cada uno, bueno, de cada uno de algunos de estos grandes acontecimientos que ha marcado el siglo XX, también lo que llevamos del siglo XXI, estas lágrimas del tiempo. Una de ellas es la del Monte Pelé, que es una de las primeras catástrofes sobre las que hablas. Efectivamente, porque quizás, fíjate que tragedias evidentemente ha habido muchas, ¿no?, a lo largo del siglo XX, indudablemente. Lo que pasa es que el libro, sí es verdad que me quería centrar principalmente en algo importante. Debía de tener un nexo común para un poco explicarle al oyente cómo está estructurado, ¿verdad? Teníamos que vivir un momento histórico en nuestro mundo, en el que también tuviera su parte la ciencia y pudiera explicar la ciencia cómo se produce cada tragedia, pero el hilo común que tienen todas ellas es que tenga un componente de misterio, es decir, que el misterio también esté presente, existiendo la historia, existiendo la ciencia y existiendo evidentemente el misterio, es el nexo de unión. Por eso no están recogidos quizás otras tragedias que se pueden pensar que fueron más importantes, sin duda, pero debía recoger esos tres conceptos. Y como tú bien comentabas, esa primera se produce en el Monte Pelado, como le dicen, en la Martinica, en el año 1902, y fíjate que cuando se produce aquella explosión, pues prácticamente arrasa con toda la población al completo. O sea, era algo que se esperaba, era algo que se estaba, yo no te diría que se estaba viendo venir, pero bueno, había, tú sabes que cuando hay una explosión de un volcán siempre hay las típicas fumarolas, hay una serie de indicios que te lo indican. Sin embargo, lo más curioso de todo ello es que ya había una serie de presagios en el cual pues podían indicar que efectivamente algo iba a ocurrir. Yo me centro, de hecho, en alguien que tiene su especial importancia luego con el paso del tiempo. Era un periodista de Londres, que además había escrito y escribió más tarde, en el año 1927, una obra titulada Un experimento con tiempo, un experimento en el tiempo. Era J.W. Boone. Y este hombre, fíjate también qué curioso, cuando estaba en Sudáfrica, él andaba por allí explorando, tiene una experiencia que le marca para toda la vida, ¿no? Y fue que vio perfectamente, visualizó cómo en una isla se produce una explosión y comienzan a llover piedras al rojo vivo, vapor, ceniza, y la isla o parte de la isla queda destruida prácticamente por todo lo que es esa tremenda explosión, que provoca indudablemente una gran cantidad de muertos. Además, la isla, este hombre recordaba que estaba gobernada por un señor que se llamaba Monsieur Le Marie, y bueno, y aquello deja a Boone bastante, bastante intranquilo. Días después, también, qué curioso, en el Daily Telegraph pues aparece un mensaje, aparece una noticia más bien, que decía desastre volcanológico en la Martinica, En aquel momento, pues este periodista Dunn, J.W. Dunn, pues comprende que realmente lo que había visto él era, o lo que había visualizado, el presentimiento, el presagio, la profecía, como queramos llamarlo, lo que había tenido era realmente, lo que había visto era esa desgracia que se va a producir allí, ¿no? Uh-huh. Luego hubo otra serie de personas. Tú sabes que hay determinados sujetos que son especialmente sensibles a tener esas dotes o tener esos cambios físicos, incluso psíquicos, en los que hace de notar que algo va a ocurrir, esos presagios, ¿verdad? Y hubo una gran cantidad de presagios en torno a esa explosión que indudablemente, como te comentaba, pues se produjo en aquella época, en el principio del siglo XX, una de las primeras grandes tragedias, y que acabaría con, debido a una colara pidostática, que es el nombre exacto que tenía, es lo que provoca, bueno, por la explosión del volcán del Monte Pelado, y lo que provoca la mayoría de las muertes que allí se produjeron en aquel año. Muchos de estos sucesos, quizá por la enorme carga emocional que parecen atesorar, no sé si recuerdas, si lo recordarás perfectamente, cuando comenzó a hablarse de esas máquinas que parecían recoger algo así como los sentimientos del colectivo, y parece que se activaban determinados resortes no físicos, pero que eran medibles cuando se producía una gran catástrofe. Quizá el hecho de su enorme poder como desencadenador de sentimientos, posiblemente eso es lo que haya generado que algunas de estas catástrofes hayan parecido vagamente, y que solamente puede saberse casi después, pero que hayan parecido incluso ser vislumbradas con anterioridad por algunas personas que han sufrido algún tipo de iluminación o de visión de lo que podría ocurrir. Justamente, además, algo que prácticamente más lidera el pensamiento, porque es verdad. Cuando se produce o se ha producido un hecho magno de estas características, un hecho que ha provocado un gran desastre con un gran número de muertes, pues días antes, como tú bien comentabas, incluso meses antes, es como si algo, una chispa brotara en el interior de muchas personas desunidas, sin un nexo común entre ellas, y vengan a tener el mismo sentimiento, un sentimiento de que algo gordo va a ocurrir, algo importante va a ocurrir. Ocurrió cuando el tsunami que arrasó en este caso las costas de toda la zona de Indonesia, incluso parte de África. Ocurrió con el 11S. Ocurrió, fíjate también qué curioso, cuando hunden el Lusitania. Ocurrió con el desastre, en este caso del Puente de Plata, con aquella famosa famosa aparición del Mont Blanc. Pero es curioso cómo esa misma chispa de la que hablabas, ese mismo, digamos, la conciencia global que en un momento dado tienen de una determinada tragedia que va a ocurrir, pues cómo se enciende como llamados por algo, un algo que no entendemos, un resorte, un mecanismo interior que parece conectar a una serie de personas, de sujetos, y que realmente les hace poner o les hace estar en alerta, incluso avisar de que se va a producir ese hecho meses antes. El problema que tiene nuestra sociedad actual, y yo creo que en casi todos los tiempos, es que a este tipo de predicciones se les concede poca importancia. ¿Por qué? Pues tal vez porque no estamos preparados para comprender esos mismos mecanismos. Quizás a posteriori sí solemos decir, pues mira, llevaban razón estas personas que estaban diciendo que algo se iba a producir, pero sin embargo no hacemos nada para evitarlo, es curioso. El problema que también se viene a ir destramando en esta obra, pues es precisamente esa, es precisamente que el ser humano aún no está preparado para corregir, para evitar determinadas tragedias, o por lo menos amortiguarlas, a pesar de que esa conciencia les hace estar alerta, incluso de poder avisar de que algo grave va a suceder. Otro de los acontecimientos de los que hablas en tu libro, que muchos de ellos tiene que ver con medios de transporte que son los más importantes de cada época y que sin embargo, bueno, pues parecen quebrarse en un momento determinado, que es como atacar a la línea de flotación de lo más simbólico de la sociedad de cada momento. Uh-huh. Estoy pensando evidentemente en el Titanic. Sí, evidentemente yo creo que es un símbolo. Fíjate que cuando Hablaba con el director de Absalom, de la editorial, me comentaba, bueno, y en esa tragedia estará el Titanic. Es como si hubiera un algo, ¿verdad?, que te impulsara a escribir del Titanic, porque sin duda es una de esas historias más evocadoras que hay. Pero bien lo comenta, el Titanic era, bueno, marcaba la tendencia de la época, marcaba el cómo, marcaba la historia, marcaba quizás, describía perfectamente una sociedad. Ese buque no era solo un barco, ese buque estaba describiendo los estratos que marcaba la misma sociedad londinense de la época, y por qué no la europea, clasista, absolutamente victoriana, absolutamente marcando unas tendencias donde el rico era muy rico, inmensamente rico, y luego estaba el resto de las personas. Y en función de eso, fíjate también, qué curioso y qué lamentable, en función de eso también se salvaron las personas que iban a bordo del Titanic. Del Titanic se hablaba mucho, del Titanic evidentemente casi todo el mundo sabe su historia con esa maravillosa película de James Cameron, pero fíjate que al Titanic, lejos de lo que se puede opinar, al Titanic no lo hunde un iceberg con 100 metros de una brecha que le abre en su costado, ni mucho menos. Evidentemente, el choque con el iceberg es parte de ello, ¿no? Uh-huh. Pero la ciencia lo que nos dice es que el acero del Titanic era de mala calidad, era pésimo, estaba lleno de impurezas, de perdita y de ferrita. Se hacía por lotes de 40 toneladas. A unas determinadas condiciones de frío, ese acero se volvía quebradizo. Si para colmo a esa misma temperatura golpeabas el casco del Titanic con algo, pudiera ser del tamaño de un iceberg, con la fuerza de un iceberg, corría serio peligro de abrir agujeros, y esos mismos agujeros son los que hunden al Titanic. No fue una brecha de 100 metros, sino que cada compartimento estanco de esos seis que se inunda tienen sus propias características de inundación. La brecha total, fíjate qué curioso, la brecha total que se le abre al Titanic no supera los 2 metros cuadrados. Uh-huh. 2 metros cuadrados hundieron a un barco, hundieron al orgullo de una época, pero lo hunden precisamente porque, pese a que creían que la sociedad estaba ya, había llegado, como te comentaba anteriormente, a un sumum técnico, realmente eso en cada década se está cumpliendo. Hoy, por ejemplo, nos creemos que estamos también en el sumum de la informática, y sin embargo sabemos que pasado mañana posiblemente haya algo nuevo. Claro. Pero esta gente de esta época realmente lo creía, eran personas adineradas, no había ni comenzado ni tan siquiera la Primera Guerra Mundial, aún le quedaban un par de años, y sin embargo, pues aquel barco se fue a pique, como posteriormente sería la economía y la sociedad de casi media Europa. Lo más curioso del Titanic, fíjate, la historia nos lo ha dejado también en el recuerdo, es todos esos hechos proféticos, todos esos hechos que hacían presagiar aquella tragedia, y de los cuales ahí en la zona cero, pues los habéis comentado en alguna ocasión, esa serie de coincidencias de esos escritores, como pudieran ser de William Steed, cuando en ese librito o en ese artículo en el Palmer Gazette, pues escribe precisamente ese título llamado Fatalidad, porque fatalidad debió de ser, y en el cual coincidía prácticamente pues con todas las características del hundimiento del Titanic. ¿Por qué no Morgan Robertson en 1898, pues casi 14 años antes de que se hundiera el Titanic, pues vuelva a escribir un cuentecito, un librito, una novelita, en la cual coincidían en los dos buques, uno se llamaba, fíjate, Titanic, el otro Titán, casi la misma envergadura, los mismos motores, la misma velocidad, el mismo número de pasajeros, y se hunden de la misma forma. Uh-huh. Una fría noche de abril en las aguas del Atlántico Norte, todos a pique porque no había bote suficiente para la gente. A partir de ahí, pues ya empieza esa chispa de la que hablábamos antes, esa conciencia que te hace a determinadas personas cuando van a montarse. Esto le ocurre también a mi familia cuando se monta en un avión, que se cree que le va a ocurrir algo, ¿no? Claro. Pero de decir, no me monto en el barco porque va a ocurrir algo. También quizás por porque yo no sé si estás de acuerdo conmigo, cuando llega un gran acontecimiento para una determinada parte de la sociedad, como puede ser el hecho este del Titanic o el Hindenburg en su día, Lusitania, hablamos evidentemente de las primeras décadas del siglo XX, surgen los agoreros, los apocalípticos, los que ante una efervescencia social te reiteran que debes volver a la tierra porque aquello se puede hundir, empiezan con sus mensajes proféticos, apocalípticos, y bueno, eso también a la sociedad de la época las marcaba. De hecho, fíjate, el mismo dueño de la White Star Line pues decide apearse del barco porque, oye, le dio un mal presentimiento y el buen señor J.P. Morgan pues se baja de aquel barco y dice que ni mijita que se monta, que no, vamos. Y así, pues una gran cantidad de personas que tienen el mismo presentimiento. O fíjate, hay un pastor de la iglesia metodista de Russelldale en Canadá, Charles Morgan, el cual en medio de un salmo en aquella iglesia pues comienza a tener una visión de personas ahogándose en medio del Atlántico Norte, y este hombre pues tiene la impresión, en aquella visión, en aquella alucinación, llamémoslo como queramos, que algo estaba ocurriendo aquella noche de abril de 1912, y realmente estaba ocurriendo. Uh-huh. Estaban ahogando casi más de 1 millar de personas en medio del Atlántico Norte, en aquel buque que desafiaba a Dios, como decían muchos de sus tripulantes, y que realmente pues se fue a pique, tal vez por la prepotencia humana. Ahora menos mal, José Manuel, que los cruceros están bastante pertrechados y esperemos que no pase ninguna de estas catástrofes. Ahí, fíjate, Silvia, que hoy día hay suficiente método de seguridad para garantizar que el barco no se vaya a hundir, sino lo que te garantiza es que por lo menos el pasaje salva la vida, que bueno, que no es poco. José Manuel García Bautista, Las lágrimas del tiempo, ese libro que acabas de publicar en Absalón Ediciones sobre los misterios de las grandes catástrofes de la historia moderna. José Manuel García Bautista, muchísimas gracias. Compañeros, muchas gracias a vosotros, como siempre, y encantado de haber compartido este ratito con La Rosa de los Vientos. Gracias, de verdad. Un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Azul y verde. Nos vamos a Centroamérica. Allí un descubrimiento arqueológico singular se ha producido en una zona urbana. Silvia Casasola. Pues fíjate, la semana pasada hablábamos de que se había hallado un barco del siglo XVIII en la zona cero de Nueva York, y ahora nos hemos enterado que llevan 2 meses sacando tumbas de una zona residencial en San José de Costa Rica. Es un cementerio indígena que consta de 32 tumbas donde se encuentran restos óseos que datan de 1000 a 1200 años después de Cristo. Según los arqueólogos, pertenecen a 26 individuos cuyas características hacen adivinar rasgos achinados con bocas prominentes similares a los individuos de la zona en dicha época. Pues el hallazgo es una muestra de la particular forma de enterramiento que se gastaban los nativos, y eso es lo que han destacado los arqueólogos, que consistía en abandonar los cuerpos a la intemperie para que la fuerza del sol los fuera descomponiendo, fíjate. Luego los familiares pues ya cogían los huesos ya limpios, incluso en algunos momentos dicen que se removían músculos y tal para hasta que se quedaran esos huesos limpitos, y los colocaban en cajones de piedra rodeados de ofrendas. Pues lo que desconocemos es que dijo la belga, que era la dueña del terreno de 400 metros cuadrados, cuando se topó con el cementerio precolombino mientras excavaban para poner los cimientos de la casa que se estaba construyendo. Lo que sea como fuere en este caso es que una vez hayan extraído todos estos restos óseos, se van a enviar a Florida, Estados Unidos, para que sean analizados y así poder saber con mayor exactitud el origen y modo de vida de los indígenas. De estos indígenas que se encontraban en lo que hoy es una de las zonas residenciales de San José de Costa Rica, de ese país centroamericano, y que hace cientos de años llevaban a cabo su vida común, y ahora quizá los podamos conocer al completo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Cuando hablamos de vivir el ahora, de vivir el presente, no hablamos de hacer todo ahora, de hacer todo ya, sino de hacer todo lo que corresponde al momento. Los estudiosos del estrés han demostrado, a través de sus investigaciones, que los individuos con más estrés son aquellos que viven esclavos de dos tiempos, del pasado y del futuro. Es una frase del libro El combustible espiritual, editado por Zenit, del grupo Planeta. Su autor es Ari Paluch. Está esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero. Ari, muy buenas noches. Encantado, Bruno. Buenas noches. Ari, eres hombre de radio. Vienes desde Argentina para presentar El combustible espiritual, pero eres hombre de radio de toda la vida, ¿verdad? Absolutamente. Me siento muy a gusto aquí delante de estos micrófonos. Y desde hace 15 años. ¿Cómo? Ya van 15 años desde que empezó un programa que se llamaba La Batidora y después pasó a llamar El Exprimidor, que hacemos cada día en los horarios como sucede en Madrid o en Barcelona. Las grandes ciudades, la gente necesita cuando va al trabajo y cuando regresa estar bien informado. Y ahí se coló una seccioncita que se llamaba El combustible espiritual y bueno, derivó en todo esto que uno está muy agradecido a Dios, ¿no? El Exprimidor, La Batidora, nos hablas de actualidad, del día a día, los nombres del programa, bueno, sí. Pues dicen mucho, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho escribir lo que es la artística del programa, entonces hay algunas viñetas o separadores que dicen, porque en la radio no pasaba naranja, El Exprimidor, sacar el jugo a la información, y todo tiene que ver conjuntamente con exprimir la actualidad, pero hacer un zumo bien agradable, ¿no? Y dentro de esa actualidad que es tan dura normalmente, vienes de Argentina, pero en España la situación similar. No, es así. Yo creo que en prácticamente cualquier parte del mundo. De hecho, somos, si miramos al global del planeta, estamos entre los más afortunados. Y sin embargo, tenemos una vida dura, complicada, en donde llevar este día a día, bueno, pues se hace cuesta arriba. Bueno, de ahí justamente surge la búsqueda. Esto empezó originalmente y sigue sucediendo cuando a las 7 de la mañana, que es un momento en el que, los que tenemos alguna suerte de meditar o de haber abrevado el mundo espiritual lo disfrutamos, pero la mayoría de las personas a las 7 de la mañana están para ladrar, ¿no? Sí. Entonces, te da mucho temor lo que viene. Bueno, algunos estamos ladrando, aquí les llamamos ronquidos todavía. Ah, bueno, pero digo que a lo mejor le dice buen día, ¿vale? Entonces, es como un bálsamo, alguna frase, alguna descripción de una situación que puede ayudarte para que el día sea menos arduo. Yo creo que mi teoría es que los inicios nos cuestan mucho, por eso nos cuesta tanto el domingo por la noche, porque pensamos que empieza una nueva semana y hay que dar examen de nuevo. Entonces, a esa hora yo colaba antes de las noticias de la hora 7 alguna frase, a la gente le gusta mucho, le ha gustado mucho, pidieron que la sección fuera más larga, entonces empezamos por la tarde cuando hacemos el regreso de 18 a 20 los jueves y vienen difusores espirituales, vienen invitados y bueno, después Planeta nos convocó para un libro que ellos creían naturalmente que sería sobre actualidad, porque como yo soy un periodista que hablo de política, economía, deporte, pero yo le dije, no, yo si escribo sobre espiritualidad, y en vez de decir, me has enloquecido, me han dicho que sí, y bueno, ha sido un golazo en Argentina porque 180.000 ejemplares. Del combustible espiritual 1 y ya van unos 70.000 del combustible espiritual 2, que es otro libro. Pero además de la satisfacción, Bruno, y tú lo sabes, también eres escritor de la cifra, que bueno, no me hago el humilde, me estoy agradecido, la devolución con la gente cotidianamente. Este libro me ha hecho bien, este libro me ha hecho bien, este libro me ha ayudado, me contaba el otro día un argentino en Barajas, Ari, te quiero agradecer, me saca una foto, mi hermana no podía quedar embarazada, no sabes cuánto le ayudó tu libro, quedó embarazada. O gente que te dice, bueno, este libro me ha ayudado a ser mejor persona. Historias de una mucama, de una empleada doméstica que trabajaba en una casa donde había mucha violencia, y le regaló el libro a sus patrones y cambió por completo la energía en esa casa. O gente que me dice, bueno, mi padre se ha muerto con tu libro en las manos. Digo, yo no me propuse nada de esto, no me trazo objetivos, pero la consecuencia del libro creo que es maravillosa. Uno a veces no es consciente de yo creo que no debe hasta qué parte del corazón, sobre todo de las gentes. No debe serlo, ¿no? Porque ahí te la crees, te la crees. Y yo creo que en todo caso somos, yo creo en Dios, ¿no? Y ahí crece el ego, ¿no? Del que tanto hablas en el libro. Y el ego excluye al genio. En cambio, cuando tú tienes el ego diluido, el espacio para la genialidad es mucho más grande. Yo recuerdo esto que, a propósito de esto que decías, a las 7 de la mañana estamos para ladrar, un excelente amigo mío, cuando yo vivía y estudiaba, periodismo en Bilbao, y me decía, él se levantaba con unas energías tremendas por la mañana. Bueno, era completamente, mis ritmos siempre han sido nocturnos, aunque haya trabajado muchas partes de mi vida durante el día y a veces desde muy pronto, pero los ritmos corporales, bueno, pues sí. A uno le llevan a... Hay algunos que somos a Londres y otros que son no sé cuántos. O sea, hay una división básica de las personas que rinden más por la noche y otros por la mañana. Y él me decía que para encontrarme bien, que, por ejemplo, que decía, yo todos los días, me lo decía como una recomendación, todos los días cuando cojo el autobús camino del trabajo a las 7 de la mañana, le digo al conductor del autobús con una sonrisa bien grande, buenos días. El primer día seguía el conductor del autobús con la cara de disgusto y cabreado. Sí. Al segundo día igual. Al décimo día ya empezaba a responder por lo bajines. Y al cabo de un mes te respondía con la misma sonrisa. Y me decía, eso significa, me decía José Luis, que has subido al segundo piso, ¿no? Muy bueno. Y me pareció un ejemplo muy bueno de cómo comenzar el día. Bueno, ¿no? Que aunque no recibas, tú da, que algún día es que vuelve, ¿no? Es que exactamente, una de las recomendaciones de la espiritualidad, Bruno, y los oyentes, es que no debes dar especulando. Tú debes dar con alegría, sin especular con el resultado de esa acción, porque si no ya estás obturando esa buena acción. No se puede dar de manera condicionada. Ese ejemplo que tú das es muy bueno, como por ejemplo uno que da Wayne Dyer, que es un escritor norteamericano al que yo menciono permanentemente, que me encanta, que es una gran influencia para mí, y él cuenta que su hija, por ejemplo, en la mañana, en la típica autopista norteamericana, cuando paga el peaje, deja pago el peaje del vehículo que viene detrás de ella, y esa persona ya empieza la mañana de otra manera, porque cuando va a pagar le dice, no, ya está pago, y ya sonríe, y probablemente cuando llegue a su trabajo, esa persona ese día invite el café, uh-huh, y sus compañeros. Entonces es un círculo virtuoso. Ahora, en otro ámbito, lo que se puede hacer para empezar muy bien el día, que yo se los recomiendo, sin imponerlo, es la meditación. A mí, en lo particular, yo me levanto cada día 4:15 de la mañana. Eso decías en el libro, me parecía uno. Y tú sabes que es un horario donde 20 minutos cotizan como la libra esterlina, ¿no? Sí. Y sin embargo, prefiero esos 20 minutos, entre comillas, sacrificarlos, porque cuando tú meditas, te abres a una jornada distinta. Vas a tener mucha más energía y tu comunicación con el resto va a ser mucho más favorable, ¿no? Leyendo tu libro se ve una combinación de lo que puede entenderse como la espiritualidad occidental dentro, uh-huh, del orbe cristiano en el que poco vivimos todos, con la espiritualidad oriental, uh-huh, muy fundamentada en la reflexión interior y en la meditación. Tú hablas mucho de sí, meditación, sí, en, sí, este libro, como un paso fundamental para, bueno, pues su propio nombre lo indica, ¿no? Para meditar, pero sobre todo para liberar la mente de todo es lo que nos bombardea. Es, ¿no?, que Bruno, exactamente, porque tanto en Argentina como en España hay quienes piensan que meditación es sinónimo de pensamiento, y es todo lo contrario. Cuando tú meditas, lo que estás haciendo es poner la mente en blanco para generar el espacio por el cual va a entrar el canal de la inspiración, el canal divino, donde va a florecer la espiritualidad. A mí me parece que es una habitación, como puede ser este estudio, donde hay un espacio limitado, más allá que el estudio este es muy grande, a o una cosa o la otra. O está el ego ahí trabajando con el intelecto rumiante, machacante, o aflora la espiritualidad. En la medida que tú empiezas a meditar, que no hace falta ser un monje budista, y la misma iglesia ha recomendado la meditación, de a poquitito, los primeros minutos vas a pensar en tus preocupaciones. Tú vas repitiendo una voz, un mantra, suponete que fuese Bruno. Entonces vas diciendo Bruno, Bruno, Bruno. Los primeros minutos vas a empezar a pensar, uy, tengo que pagar tal cosa, uy, tengo que ir al médico. Deja esos pensamientos que ingresen, no los resistas, porque lo que resiste, persiste, y que vayan discurriendo cual nubes. A los 7, 8 minutos vas entrando en una etapa de gozo absoluto, donde sentís el placer acá en la zona umbilical, donde empezás a ser consciente de tu respiración, que cada vez es más pausada, y donde la mente ya empieza a estar en blanco, y ahí hay espacio para las respuestas. Y tal vez un problema que el día anterior no resolviste con el pensamiento obsesivo, en ese momento vino la respuesta. Después de 15, 20 minutos se sale la vida de otra manera y cambia el lugar. O sea, una sociedad donde medita el 5% de la gente es una sociedad que cambia para mejor. De manera tal que no le tengan miedo a la meditación, por lo menos la trascendental es la que yo conozco, porque puede hacer muy bien a ti y a todo el entorno, ¿no? ¿Pero hay alguna técnica especial? Porque hay, bueno, has mencionado meditación trascendental dentro de las técnicas hinduistas, orientales, bueno, hay muy distintas, pero ¿existe alguna forma de meditar sin necesidad de, bueno, pues ir a clase, aprenderlo, tener que leerlo? En lo particular, yo no quiero mentir, yo hice algo que no es ningún esfuerzo, y aquí en España hay muchos centros de esto de meditación trascendental, habré ido 2-3 días, me han dado un mantra que yo creo que esa es como la diferenciación, que cada una de las personas tiene tiene un mantra específico y de ahí en más nunca más, y he meditado toda mi vida desde ese momento. Pero bueno, lo que se puede hacer si no se quiere ir a un centro de meditación trascendental, a lo mejor es repetir la palabra Dios o paz o algún término agradable y tratar de hacer este ejercicio en el cual entrelazas manos, entrelazas piernas, cierras los ojos y muy de a poquitito te dejas llevar 15 a 20 minutos. Tal vez para resumir esto podríamos decir, Bruno, que cuando tú piensas, y mucho más el pensamiento obsesivo, compulsivo, los pensamientos te llevan a ti a cualquier lado. En cambio, cuando tú meditas, eres tú quien lleva los pensamientos a donde tú quieres llevarlos. El combustible espiritual, el libro que acabas de publicar, que se acaba de presentar en nuestro país, que lo ha editado Zenit, antes he mencionado, es una de las muchas frases y citas que el lector puede, bueno, yo lo he hecho, preparando Gracias. La entrevista, subrayando, marcando y bueno, y anotando las reflexiones que a uno le vienen en función de lo que cuentas. Y cuando hablabas de los esclavos que somos del presente, del pasado y del futuro, pasado y del futuro, no recuerdo qué autor era el que decía, pero también me pareció una apreciación muy interesante a propósito de este asunto que me parece especialmente importante. Vivimos preocupados la mitad de nuestra vida con lo que va a pasar en la otra mitad después, ¿no? Es tan sabio. Y luego otra expresión que también, y a veces el lenguaje nos dice muchísimas cosas, ¿no? El presente, ¿por qué llamamos a un regalo presente? Claro. ¿No? Pues porque el presente, porque es un regalo en sí mismo. Es el regalo, ¿no? El único regalo que te puede dar Dios en la vida, y la vida es el presente. La vida no es el futuro porque no hay certeza y el pasado ya ha pasado. Esto no implica tener un sentido práctico. Yo no voy a proponer nunca una espiritualidad delirante o no practicable. Yo soy una persona bastante sensata, soy taurino, un tipo muy pragmático, y lo que yo propongo, y en este aspecto hay un libro muy recomendable, el de Eckhart Tolle, El poder de la hora, es que el futuro o la agenda la manejes con fines eminentemente prácticos. Por supuesto que el futuro existe si yo el martes tengo una cita con el odontólogo, el dentista, pero no estar permanentemente haciendo planes, porque el plan es la mejor manera de hacer reír a Dios, que los planes no tienen sentido porque es una distracción del momento en el que debemos enfocarnos, que es el presente. Y además, si yo ahora estuviera haciendo esta entrevista, que tanto disfruto, desenfocándome de ella y pensando que después de aquí tengo que ir, no sé, a la piscina, no disfruto de esta entrevista, y después cuando esté en la piscina seguramente me voy a enfocar en lo que venga después de la piscina. De manera tal que sí, la espiritualidad es conciencia del presente, también es amor, involucrarse con lo que uno hace. Y en este momento, y el amor no es el amor conyugal o cursi, el amor es poner compromiso con lo que me toca hacer en este momento. En este momento estoy enfocado en esta entrevista, después veré qué viene. El combustible espiritual, se menciona, la expresión lo has hecho a lo largo de la entrevista en alguna ocasión, no la imagen del señor barbudo con un báculo imponiendo justicia a diestro y siniestro. O un Dios al que le tengamos que temer o castigándonos, no. Pero, ¿qué podemos decirles a aquellas personas que son incapaces de tener fe en Dios, ni en ese Dios que nos han dibujado, sí, ni siquiera en el Dios científico, si podemos decirlo de alguna forma, ¿no? En ese hacedor que puso las cosas en marcha y que ha dado origen al universo en el que vivimos, que todo parece regido por un extraordinario orden? A las personas que viven su ateísmo y que incluso presumen de su ateísmo, ¿qué les podemos decir? Bueno, hay una frase muy divertida que dice, yo gracias a Dios soy ateo, ¿no? Yo creo que la espiritualidad se lleva muy mal, se da de bruces con lo impuesto, con el esfuerzo. Me parece que la espiritualidad es fluir y es la naturalidad. De manera tal que jamás podríamos imponerle a nadie la idea de que tienen que tener fe. Simplemente les diría que la fe no es algo, como se suele decir despectivamente, la fe ciega. La fe es visionaria y que en algún punto de la vida, la espiritualidad, si bien no es obligatoria, es inevitable. En todo momento, aún el más escéptico, algunos lamentablemente segundos antes de morir, sienten la necesidad, sienten el clic de reconectarse con su esencia. Yo creo que somos seres espirituales que estamos viviendo una experiencia humana, y generalmente muchas de estas personas supone que son apenas seres humanos y que el que vive una experiencia espiritual es un elegido o un místico. Yo creo que con el paso del tiempo, cada vez más, aún los más escépticos se van dando cuenta que hay una inteligencia superior, que hay un control que escapa a su ego y que hay un cosmos donde se pueden inevitablemente hacer muchas preguntas que todos nos hacemos, pero que en algún momento querrás reconectarte con lo que eres. En la Argentina se dice volver al primer amor. Y creo que en ese punto, sin ningún dogma, sin ninguna imposición, sin hablar de pecado ni de ningún tipo de temor a Dios, Dios es amor, Dios es energía. Y eres ateo, bueno, muy bien, pero no eres mala persona. Y si no eres mala persona, al otro tratarás de no hacerle lo que no te gusta que te hagan a ti. Y tratarás de infundir en tus hijos el respeto hacia la vida. Y eso también es Dios. No hace falta que vayas a la iglesia, si es que no tienes ganas, o al templo o a la sinagoga. Pero ten en cuenta, aunque seas ateo y escéptico, que hay una divinidad que anida dentro tuyo y que hasta ahora ha buscado las respuestas en el exterior. Es un ejemplo con el que puedo definir esto. Venía para aquí en la autopista a Burgos y de pronto me encontré con una persona buscando un manojo de llaves. Entonces le pregunté, ¿y hace mucho que la ha perdido? Y sí, hace 2 horas. ¿Y dónde la perdió? No, yo la he perdido en el Paseo de la Castellana. ¿Y por qué la busca aquí? Y porque aquí hay más luz. Bueno, hasta ahora muchas personas que están insatisfechas buscaron la respuesta afuera. Me parece que es tiempo, el que quiera hacerlo, de buscar adentro y no ponerle ninguna etiqueta. A propósito de esto que dices en una parte del libro, dices que nos pasamos mucho tiempo culpando a otros, normalmente a las personas que están a nuestro alrededor, de las cosas malas que nos ocurren, ¿no? Les culpabilizamos de aquello que nos ha pasado o aquello que nos hace sufrir. No nos hacemos cargo de nuestra vida. Pero en ocasiones somos inocentes, somos química y física y puramente inocentes. ¿Qué hacemos en esos casos en donde somos víctimas de una injusticia? A veces esas injusticias existen, son reales, son casi palpables. ¿No? Bueno, esto de calificarlo como justicia o injusticia es muy propio de nosotros los humanos, pero a su vez todo tiene un propósito. Por cierto, a todos nos subleva o nos indigna que algo que no deba suceder desde nuestro punto de vista suceda, pero también muchas veces, salvo situaciones extremas, porque hay misterios insondables, yo no tengo todas las respuestas, pero muchas veces suceden episodios que lamentamos en el momento, pero que cuando después revisamos o cuando después rebobinamos la historia, nos encontramos con que tuvieron una utilidad, sirvieron para algo. Tal vez fue una injusticia que yo no haya podido subir al avión porque tenía el ticket comprado con 15 días de antelación y terminó subiendo una persona que lo compró sobre el momento. Pero a lo mejor después ese avión se cayó. Y esa injusticia sirvió para salvarme la vida. La casualidad no existe, ¿verdad? Yo creo que no, que creo que existe la causalidad, que todo tiene un propósito. Entiendo que puede haber cosas que nos subleven y nos indignen, pero en la mayoría de los casos es una decisión nuestra lo que vivimos. Y ahí está el tema del karma. El karma es vivir lo que has provocado. Y generalmente, salvo excepciones que Dios sabrá por qué existen, generalmente a las personas que tienen una actitud positiva, a las personas que hacen lo que corresponde, a las personas que no pasan el tiempo echando culpas, generalmente les va bien. Y creo que esto es así porque es gente que atrae a su vida a lo mejor. Y cuando tú ves a las personas en tu trabajo quejosas, siempre victimizándose, siempre enfocándose en la carencia y no en la abundancia, les va mal. El universo, Bruno, suele devolverte lo que tú le envías. Si tú permanentemente te estás quejando, el universo te va a dar nuevas circunstancias para que tengas razón y tengas más de qué quejarte. Si tú, por el contrario, eres una persona grata y si lo haces saber a Dios o a la vida, va a haber nuevas situaciones de las que puedas agradecer. Me parece que la felicidad y el sufrimiento tienen mucho de decisión personal. Todo empieza desde dentro. Absolutamente. Fondo, ¿no? Absolutamente. Y la vida es una dirección desde dentro hacia afuera, no desde fuera hacia adentro. Quizás a veces esperamos todo desde fuera, ¿no? Hay una cita de un genio muy mencionado en este programa, como es Albert Einstein. Ajá. Yo he pensado desde la faceta periodística, ¿no? Y dices, bueno, qué buena es esta frase para aplicarlo a la actualidad que vivimos de una crisis económica a nivel mundial que no sabemos cuándo vamos a salir de ella. Pero tú la citas en otro contexto, pero yo creo que es aplicable a prácticamente todos, ¿sabes? Porque decía Einstein, no se puede resolver un problema con la mente que lo ha creado, ¿no? Exacto, ¿no? Estamos queriendo resolver el problema, y tú eres periodista y supongo que están dando muchas noticias e informaciones sobre la crisis, como los que nos metieron en ella en todos los sitios, en el mundo entero, bueno, son los que nos están dando las fórmulas mágicas. Sí, además aquí nadie ha sido, ¿no? Y esto lo digo primero con afecto por el pueblo español y soy un agradecido por estar aquí. He venido muchas veces como turista y estoy agradecido a Dios de estar aquí, que aunque sea una sola persona tenga interés en mi libro, para mí ya es para agradecer y no quiero ser ingrato. Pero tengo cierta mínima autoridad para decir que vengo de un país que ha vivido crisis peores que esta, que España ha salido de crisis mucho peores que esta, porque lo que era España del siglo XX hasta 1980, el español no debe olvidarlo. Ahí sí que había situaciones, guerra civil y franquismo y todo lo que han vivido, cuando los españoles salían por el mundo a trabajar de lo que fuera, y yo lo sé en la Argentina. Entonces, la situación actual es preocupante, pero me parece que España está graduada, tiene un máster en situaciones peores. Y la Argentina en el 2001 estaba mucho peor que aquí, porque había restricción bancaria, porque veía personas hurgando en los tachos de las basuras, porque cada argentino tenía un plan de irse a vivir a Barcelona, a Miami, a Montevideo y a París. De manera tal que no tiene que servir de consuelo, pero yo creo que España viene de una situación de enorme prosperidad, algunos más que otros, por cierto, de una mezcla que es que el Estado ha gastado más de lo que debía gastar y el ciudadano ha gastado más de lo que debía gastar. Entonces, esa mezcla es letal. Y yo creo que también hay algunos que dicen la crisis, y me decía otra amiga, la crisis para mí va a implicar dejar de ir a Polinesia, para otra la crisis implica dejar de comprarse una buena bolsa, y para otros va a dejar de pagar la renta, por cierto. Pero creo que en estos momentos no se puede echarle toda la culpa al gobierno y al Estado. Está sucediendo algo que tal vez, por supuesto, se pudo haber resuelto esto dos años atrás, tomando medidas que no se quisieron tomar, pero esto es muy propio del ser humano en todo el mundo. Muchas veces tememos que si hacemos lo que corresponde, no nos van a querer, y después cuando tú no te encargas en la vida de lo que hay que hacer, la vida se encarga por ti. Pues yo creo que en España hay, como en todo el mundo, destinos individuales. Tú no puedes quedar condicionado a cómo le va al país, a cómo te va a ir a ti. Por supuesto que cada español está lamentando hoy algún recorte, cada español está temiendo hoy por el futuro, pero hay muchos españoles que no tienen todavía razones y ya se están preocupando por las dudas y están generando un círculo de absoluta queja y de muy escasa gratitud. La gente en muchos casos está todavía muy bien y va a estarlo, y está poniéndose en víctima por temor a que la envidien, por temor a que la roben. Entonces yo creo que esta actitud es muy poco espiritual, es muy poco generosa. Sí, precaución, sí ver qué hago con la crisis, pero también ver para qué sea que llegue a mi vida. Crisis, esto está dicho hasta el cansancio, es oportunidad. Exacto. Y lo otro nos genera una ansiedad tremenda, ¿verdad? La crisis la podríamos interpretar, nos estás hablando en términos globales, pero también en la parte individual, como lo que decías. Yo estaba pensando mientras nos decías todo esto, ¿no? Porque la Argentina, por ejemplo, oportunidad de una crisis, ¿no? Y lo que nos puede ayudar. Y bueno, cuando no nos vamos a poder gastar ese dinero en ese viaje a Tailandia, igual nos vamos a la provincia de al lado y vamos a encontrar, claro, algo que nos va a sorprender tanto más. Y la gente quejosa, cuando fue a Tailandia, dijo, ¿y esto era Tailandia? Si la pasábamos mejor en Benidorm. Y la gente positiva, cuando ha ido a la plaza, al paseo del Retiro aquí en Madrid, y ha sido feliz, ha sido tan feliz como cuando ha ido a Cannes. A lo que apunto es que por ejemplo, en la Argentina, y el argentino es muy quejoso, y más que el madrileño o que el español en general, en la Argentina hay gente que aprovechó para reconvertirse, como se dice hoy en día. Entonces, a lo mejor después de 20 años de trabajar en la misma empresa, lamentablemente llegó el despido, pero después se dio cuenta que nunca quiso trabajar ahí, que trabajó ahí porque era la comodidad, y de pronto doy siempre el mismo ejemplo. Le decían, pero qué bien cocinas, y se puso una empresa de catering, u otro se puso unas cabanitas en la playa. Digo, la crisis, por supuesto, es preocupante, especialmente para el que gana 1.000 euros y le quitan 200. Pero hay mucha gente que todavía no tiene razones para preocuparse y se está quejando casi como una especie de mantra. Queja, queja, queja, queja. Y la verdad es que uno nunca sabe para qué suceden las cosas. Todo tiene un propósito. Y el lamento tiene que ser una etapa inicial. El impacto, te lamentas y después, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Para qué está llegando esto a mi vida? Y luego la ansiedad que eso genera también, y la ansiedad no nos conduce a ningún buen término. La angustia anticipatoria. Claro, claro. En el libro hablas, cada título de cada capítulo, bueno, en sí mismo ya es una recomendación, una idea, un principio. La vida es un frontón, es uno de ellos, ¿no? Sí. ¿Qué quieres decir? Y bueno, este es un país donde se juega muy bien a la pelota paleta, ¿no? Y es un país donde se juega muy bien al pádel. Así que en España me pueden entender mejor que en cualquier otro país. Digo que el principio del karma, de causa y efecto, de acción y reacción, funciona en todo el mundo, y que es inevitable que nuestras acciones van a estar sucedidas de reacciones, y que más que sucesos existen procesos. Yo creo que inevitablemente lo que tú haces bien en algún determinado momento después será de utilidad para tu vida, y aquello que has hecho mal tiene después un lastre, tiene un karma. Yo te voy a dar un ejemplo muy cortito que se me ocurre. Hay un amigo que es muy exitoso aquí en España, que se llama Jorge Bucay. En su momento, yo tuve, pero no desde la especulación, sino naturalmente, una acción de apoyo a Jorge cuando él hacía un programa de televisión en la Argentina y era malinterpretado y era criticado. Y yo lo entrevisté y lo felicité porque me encantaba lo que hacía. Naturalmente me encantaba. Bueno, muchos años después nos hemos encontrado en un lugar de la Argentina y él me ha dicho, quiero agradecerte, nunca tuve la oportunidad de agradecértelo. Y si algún día vas a España, házmelo saber. Yo nunca supuse que con el libro llegaría a España. Ahora llegué a España y Jorge Bucay me está abriendo unas puertas increíbles. Yo en su momento, cuando hablé bien de Jorge Bucay, es porque sentí que tenía que hacerlo. No especulé, hablo bien de él por si algún día. Bueno, la vida ahora me devuelve la posibilidad de que él me abra puertas aquí. Y así es permanentemente. No tenemos idea, Bruno, y con esto si quieres voy cerrando, del impacto que nuestras acciones y nuestras palabras tienen en las otras personas. Si empezamos a cuidar más las palabras que decimos, si empezamos a ser más cuidadosos, o si tenemos acciones generosas, inevitablemente van a traer nuevas situaciones virtuosas. Ahora, si por el contrario vamos por la vida atacando, hiriendo, eso es lo que vamos a recibir. El combustible espiritual. Su autor, Ari Paluch, ha estado esta noche con nosotros. El libro se acaba de publicar en la editorial Zenit del Grupo Planeta. Se subtitula ¿Cómo dejar de querer tener razón y empezar a tener paz? Ari Paluch, muchas gracias por ayudarnos. No, a ti por ayudarme. Gracias. Gracias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.